Estatuto jurídico que crea los servicios comunitarios ciudadanos de radiodifusión, la administración y el dominio de las frecuencias en manos de organizaciones sociales, culturales y ciudadanas sin fines de lucro. Las emisoras tendrán derecho a pasar menciones comerciales, mejorar la potencia de 1 a 25 watts en zonas fronterizas y apartadas hasta 40 watts y pueblos indígenas con 30 watts de potencia. El plazo de las concesiones será de 10 años y gozará de derecho preferente para su renovación. Además, permitirá la regulación y acceso al espectro radioeléctrico de muchos grupos sociales y centros culturales que han visto excluidos, reprimidos y perseguidos por no contar con una autorización para su funcionamiento. Otra comunicación es posible y las radios comunitarias de Chile lo hicimos posible. Este fue un mensaje de esta emisora y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH. Cepillarse en círculos, círculos, los de adelante y los de atrás, los de arriba, los de abajo, ninguno debe faltar. Cepillarse en círculos, círculos, los de adelante y los de atrás, los de arriba, los de abajo, ninguno debe faltar. Una sonrisa brillante tú tendrás cada día, y para eso de la pasta te debes cepillar hoy mis dientes, vamos a cuidar. Cepillarse en círculos, círculos, los de adelante y los de atrás, los de arriba, los de abajo, ninguno debe faltar. Cepillarse al despertar, después de almorzar, y en la noche antes de ir a soñar. Qué alegría ir a cepillar hoy mis dientes, vamos a cuidar. Cepillarse al despertar, después de almorzar, y en la noche antes de ir a soñar. Qué alegría ir a cepillar hoy mis dientes, vamos a cuidar. Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente en este día lunes al espacio educativo con la gente. Soy Cote Olivares y junto a mi compañera Jessie Oliva somos las internas del área dental del CEFAM Juan Soto Fernández y les queremos presentar el espacio radial Sintoniza tus dientes. El programa de hoy trata sobre las enfermedades más prevalentes de la cavidad bucal, es decir, de las caries, la gingivitis y la periodontitis, que es lo que más frecuente vemos en nuestros pacientes, y está dedicado a todos nuestros auditores. Explicaremos en qué consisten estas enfermedades y qué hacer en cada una de ellas, y mucho más. En caso de cualquier consulta, no duden en llamarnos a la radio al número 41-2222-363. Y antes de continuar, les dejamos unas canciones dedicadas a todos nuestros pacientes que nos escuchan esta mañana en Sintonizando tus dientes. Developers. estimados auditores, ya estamos de vuelta. Soy Jessy Oliva y tal como mencionaba al inicio del programa, hoy hablaremos de las enfermedades más frecuentes que presentan los pacientes cuando llegan al dentista, es decir, de las caries, la gingivitis, la periodontitis y finalmente de todo lo relacionado con la higiene bucal. Para comenzar, veremos la caries. ¿Qué es la caries? Es la destrucción de los tejidos que forman el diente, causada por los ácidos que producen las bacterias de la placa bacteriana que se deposita en las superficies dentales. Este deterioro de los dientes está muy influenciado por el estilo de vida, es decir, influye lo que comemos, la forma como cuidamos nuestros dientes, nuestros hábitos de higiene, la presencia de flúor y la pasta de diente que utilizamos. Además, la herencia también juega un papel importante en la susceptibilidad de nuestros dientes a las caries. La caries suele ser más común en los niños, pero los adultos también corren el riesgo de presentarla. Hay distintos tipos de caries y las podemos clasificar de la siguiente forma. Primero, la caries de corona. Son las más comunes y son las que aparecen en la parte blanca del diente, en la que nosotros vemos, y se presenta tanto en niños como en adultos, y generalmente sobre las superficies donde masticamos o entre medio de los dientes. En segundo lugar está la caries radicular. A medida que avanzamos en la edad, las encías se retraen, dejando expuesta parte de la raíz del diente. Como las raíces no están recubiertas por esmalte que las protege, estas zonas expuestas pueden afectarse fácilmente y aparecer caries. En tercer lugar, tenemos las caries recurrentes. Se pueden formar alrededor de las tapaduras que ya existen, y sucede debido a que estas zonas tienen tendencia a acumular bacterias, y también por la mala higiene de los pacientes, lo que finalmente produce la formación de caries. Los adultos corren especial riesgo de padecer caries si sufren de sequedad bucal, que es un trastorno provocado por la falta de saliva debido a algunas enfermedades, el uso de algunos medicamentos y a tratamientos de radioterapia y de quimioterapia. Esta sequedad bucal puede ser temporal o permanente según sea la causa. La caries puede ser grave ya que si no se trata puede destruir el diente y matar los nervios que hay en su interior, lo cual puede provocar un absceso, que es una infección en el extremo de la raíz. Una vez que se forma este absceso, el único tratamiento posible es la endodoncia, o también llamado tratamiento de conducto, o lo otro es hacer una cirugía o la extracción del diente. ¿Cómo sé si tengo una caries? Solo su dentista puede determinar con seguridad si tiene una caries. Esto se debe a que las caries se desarrollan debajo de la superficie del diente, donde uno no puede verlas. Cuando ingiere alimentos que contienen carbohidratos, ya sea azúcar y almidón, las bacterias de la boca los consumen y producen ácidos que destruyen el diente. Con el tiempo, el esmalte dental comienza a desmineralizarse y así se forma una caries. Las caries son más propensas a desarrollarse en las fosas o surcos de la parte donde masticamos con los dientes, sobre todo en los de atrás, es decir, en las muelas. También es frecuente que aparezca entre medio de los dientes y cercana a la encía. Sin embargo, independiente de dónde aparezca la caries, el mejor modo de localizarlas y tratarlas antes de que sean más graves es visitar al dentista y hacerse revisiones o controles periódicos. ¿Cómo puedo ayudar a prevenir la caries? Entonces, hagamos un resumen de lo que podemos hacer para cuidar nuestros dientes que tenemos. Entonces, cepillarse los dientes por lo menos 3 veces al día con pasta dental. Utilizar el hilo dental diariamente para eliminar la placa bacteriana que se deposita entre los dientes y debajo de la encía. Y por último, visitar al dentista y realizar el tratamiento dental que se necesita. Y además, elija una dieta balanceada, disminuyendo el consumo de azúcares y eligiendo alimentos más nutritivos. Cuando ingiera estos alimentos, trate de hacerlo con la comida y no entre las comidas. También utilice productos dentales que contengan flúor, como la pasta dental. Y por último, vaya al dentista para realizarse revisiones periódicas. ¿Cuál es el tratamiento de la caries? Como enfermedad infecciosa, constará de 2 partes fundamentales. La primera consiste en la eliminación del agente infeccioso y todos los tejidos del diente que están afectados. Y la segunda parte consiste en la restauración o la rehabilitación del diente. Antes de continuar, nos vamos a ir con una canción y continuamos más con el programa Sintonizando tus dientes. No se vayan y ya volvemos con más.

la deriva. Cuando falta una mamá, se nota. Nueva teleserie, 20 horas, Mega. Ya estamos de vuelta. Le agradecemos a todos por escucharnos a esta hora de la mañana. Y para seguir con nuestro tema de hoy, de las enfermedades más prevalentes de la cavidad bucal, acabamos de hablar de la caries y ahora hablaremos de la gingivitis y de la periodontitis. ¿Qué es la gingivitis? La gingivitis es una enfermedad infecciosa producida por la acumulación de placa bacteriana, en la que se produce una inflamación de la encía que rodea el diente. ¿Y qué es la periodontitis? La enfermedad periodontal también es producida por la acumulación de placa bacteriana y de hecho es la progresión de la gingivitis que mencionaba Coté. La diferencia es que en este caso la inflamación afecta a la encía y al tejido de soporte del diente, es decir, al hueso y a las estructuras que unen al diente con el hueso. ¿Qué puede pasar al tener esta enfermedad? Existen casos en que se pueden perder los dientes, y no por caries, sino por la pérdida de la unión del diente con el hueso que lo sostiene. El diente se empieza a soltar de a poco hasta que queda completamente móvil. ¿Cómo es el proceso de la gingivitis? Como mencionamos la semana pasada, la boca tiene muchas bacterias, lo cual es completamente normal. Pero estas bacterias forman una capa invisible a simple vista, la cual es removida cada vez que uno se lava los dientes. Si el cepillado se realiza muy pocas veces al día o es mal realizado, esta película invisible de bacterias sobre los dientes comienza a calcificarse, a endurecerse. Se vuelve más dura y visible al ojo humano. Una vez que comienza a ser visible y dura, cambia de nombre y se llama sarro o tártaro. El sarro se acumula sobre el diente en la parte cercana a la encía y produce inflamación de ella. ¿Cómo se ve esta inflamación? Nos referimos a encías que sangran con gran facilidad y se ven de un color rojizo muy fuerte y hasta se encuentran más grandes, y a esto se le llama gingivitis. Y ahora, ¿cómo se puede tratar la gingivitis? Se resuelve al eliminar la placa bacteriana que la ocasionó, mediante el cepillado y el uso del hilo dental en forma constante, y si es necesario, mediante una limpieza que la realiza el dentista. ¿Qué pasa si la gingivitis no es tratada? Si esto no es tratado, con el tiempo el tártaro o el sarro seguirán produciendo aún más daño. Afectan a las encías y ahora van a afectar al hueso que sujeta los dientes. Cuando afecta a este hueso, los dientes se comienzan a ver un poco más largos y ya se está perdiendo el hueso y la encía. Si esto continúa y la limpieza de la boca sigue siendo poca, continuará la infección. Si el paciente además no visita a su dentista y no toma conciencia de la limpieza dental, puede comenzar a perder sus dientes. Y esto es porque al perder hueso, los dientes no tienen dónde sujetarse y comienzan a soltarse, teniendo que ser sacados de la boca. A esto se le conoce como enfermedad periodontal o periodontitis, la cual también es producida por la acumulación de placa bacteriana. ¿Existen excepciones en cuanto a lo que causa esta enfermedad? Sí, existen, pero en muy pocos casos. Una enfermedad periodontal, o sea de las encías, pero que es de tipo genética. Esto se reconoce cuando una persona joven, de 20 años aproximadamente, comienza a perder los dientes sin ninguna causa. En estos casos, se debe visitar al dentista para seguir un tratamiento muy cuidadoso, pero lo más frecuente es que sea por mala higiene y en pacientes de mayor edad. Bueno, antes de continuar, pondremos un tema para amenizar esta mañana, y antes de eso, vamos a mandar un saludo a nuestra fiel auditora Pamela Monsalves, que en este momento nos está escuchando. Y un saludo también al Yellow Box, que está trabajando full esta mañana y todos los días en el CESFAM Juan Soto Fernández. Nos vamos con las canciones y no se vayan. Somebody work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line.

ya que cuando las encías sangran, quiere decir que están hinchadas y a la persona le duele al cepillarse, por lo tanto se deja de realizar una higiene minuciosa. El dejar el cepillo lo único que está consiguiendo es que se hinchen o se inflamen más las encías, por lo tanto nunca deben dejar de cepillar sus dientes. Una forma de ayudar a sus encías con respecto de la inflamación de ella es realizarse enjuagues de boca con agua de manzanilla, realizadas en su propio hogar. Sin embargo, lo más efectivo es realizarse un buen cepillado y el uso del hilo dental. ¿Hay alguna forma específica de cómo lavarse los dientes? El cepillado debe durar 3 minutos y se debe hacer con la boca entreabierta más o menos y cepillándose todas las superficies del diente, tanto por dentro como por fuera, y haciendo un movimiento como barriendo los dientes con el cepillo, desde el borde de la encía, todo hacia abajo y limpiando hacia la cavidad bucal. Además, la lengua, por su textura, guarda fácilmente múltiples bacterias, las cuales favorecen la aparición de la caries y el mal aliento. Es por esto que también debe ser cepillada después de cada comida, haciendo un movimiento desde adentro hacia afuera, arrastrando todos los residuos y enjuagando el cepillo después de cada cepillada. ¿Existe un cepillado más importante que todos los del día? Sí, es el cepillado más importante del día, el de la noche. Cuando una persona duerme, disminuye la producción de saliva, la cual ayuda a disminuir la acidez que producen las bacterias. Por lo tanto, así se disminuye el riesgo de formar la caries. Es esta la razón por la que los dentistas les dan gran énfasis al cepillado de la noche. Bueno, antes de continuar hablando de los cuidados dentales que debemos tener para prevenir todas las enfermedades de las que hemos hablado, los queremos dejar con unas canciones y que nos sigan escuchando en nuestro programa Sintonizando Tus Dientes. No se vayan y ya continuamos con más. Te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? De ti, y yo de ti, tú no de mí, y yo de ti, y yo de ti.

estamos de vuelta. Y continuando con el tema, otra pregunta frecuente de los pacientes es ¿qué efecto tiene la pasta dental? ¿Puedo no cepillarme y usar solo la pasta de dientes? Es importante dejar en claro que la pasta de dientes no es fundamental a la hora de lavarse los dientes. Por lo tanto, no es una excusa no lavar los dientes porque no hay pasta. Lo más importante es la limpieza que realizamos con el cepillo, ya que con este eliminamos los restos de alimento que quedan en los dientes. La pasta dental sin el cepillado no tiene ningún efecto. Las pastas con flúor solo nos ayudan a fortalecer los dientes, previniendo la aparición de caries, pero no son fundamentales. ¿Para qué sirve el hilo dental? El uso del hilo de la seda dental es muy importante para la limpieza de los dientes, ya que solo el hilo es capaz de eliminar los restos de comida que quedan entre medio de los dientes, ya que el cepillo no llega a estas zonas. El uso del hilo es más importante en aquellas personas que tienen los dientes apiñados, o sea, los dientes muy juntos o chuecos. Y generalmente, las personas que no utilizan la seda les aparecen las caries entre medio de los dientes, ya que generalmente no se ven a simple vista. Otra pregunta frecuente que hacen los pacientes es ¿para qué sirve el enjuague bucal? Los enjuagatorios que se usan después del cepillado deben tener flúor. Lo que hacen estos enjuagues bucales es reforzar el esmalte. Es muy importante saber a quién indicar estos enjuagues, ya que los niños que no saben escupir no se les debe administrar. Lo ideal es hacerse el enjuague durante 30 segundos y luego escupir todo el líquido, sin enjuagarse con agua para que quede mayor tiempo en contacto con los dientes y así tener un mejor efecto. Y lo otro muy importante es que estos enjuagues no deben tener alcohol. ¿Qué pasa si me trago el enjuague bucal? La ingesta excesiva de flúor puede provocar fluorosis, que afecta a los dientes, provocando que el esmalte sea más débil y más susceptible a la formación de caries. En casos más severos, puede afectar los huesos, articulaciones y músculos, provocando dolor y problemas de movilidad. Por lo tanto, el enjuague bucal y las pastas dentales nunca se deben tragar en exceso. En resumen, podemos decir que la higiene bucal cumple un rol fundamental para prevenir la producción de caries y enfermedades periodontales, como la gingivitis y las periodontitis, siempre que se realice en forma adecuada y después de cada comida. Y recuerde, son sus dientes, de usted depende que se mantengan en boca por mucho tiempo. Así nos despedimos, muchas gracias por su atención y por escucharnos en Sintonizando Tus Dientes. Y les contamos que el próximo programa es el próximo lunes a las 11 de la mañana igual que hoy. Y en el espacio de Salud con la Gente de Espacios FM se despide Coté Olivares y Jessy Oliva. Y en caso de cualquier consulta, no duden en llamarnos a la radio al número 41-2222-363. Espero hayan disfrutado con nosotras y aprendimos todo lo que les contamos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Concepción! ¡Hasta pronto, Octava Región! ¡Chao, Chile! Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré. Eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción.